Radio Vizcaya, música y videojuegos. Hola, buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Nice to Rock You, vuestro programa de rock and roll, solo en Radio Behind. Hoy es un día especial para nosotros porque es nuestra primera retransmisión, como diría nuestra entrañable amiga la Bruja Lola, en el vivo y en el directo. Así que estamos aquí hoy para cometer errores, ¿no? Llamémoslo así. Así que a continuación vamos a presentaros a los dos colaboradores de sesión que siempre tenemos, que uno es Retro. ¿Qué tal por ahí, Retro? De bien, el fin de semana un poco duro, pero bien, divertido. Pues muy bien, yo me alegro mucho. Y nuestro colaborador ochentero, Clemenza, ¿qué tal, tío? Muy bien, Legend, muy bien. Recuperándome del fin de semana, a ver si lo conseguimos con un poco de buena música. Resacking, muy bien, muy bien. Pues, a ver, pues venga, señores, vamos a comenzar. Como siempre, comenzamos el programa explicando lo que va a poner cada miembro, ¿no? Más o menos. Así que, bueno, Retro, ¿qué vas a ponernos hoy? Pues yo, como las últimas semanas he estado poniendo punk de Nueva York, pues he decidido que voy a cambiar y voy a saltar el mar a las Islas Británicas y voy a poner algo de punk de los inicios. Espero que os guste. Muy bien. Y Clemente, ¿tú qué vas a ponernos? Pues yo, después de tanto tiempo poniendo pues grupos de los 80, de los 70, 60, un poco de todo y tal, pero siempre voces de hombres, ¿no? Hoy me he decidido ya dar el paso y a poner a dos cantantes, dos chicas, bueno, estupendas. Una de los 70 y otra de los 80, que seguro os van a gustar. A mí las canciones que ha elegido hoy Clemenza me gustan bastante y las de Reto también, porque va a haber distintos estilos musicales y se puede hacer cositas buenas. Bueno, pues yo por mi parte, señores, voy a poneros lo que se llamó el Adult Orient Rock, ¿no? AOR, que es un género de música un poquito más light del rock. Lo llaman también el bebé del rock, porque es sobre todo con estribillos muy, muy currados, todo muy melódico. Y voy a poneros dos grupos representantes de esa corriente musical, ¿vale? Que sobre todo en los 80 pues hicieron gran mella y sacaron bastantes éxitos, bastante comerciales, pero de muchísima calidad. Así que, bueno, voy a empezar yo hoy, ¿vale? Para que los fallos primero los cometa yo y después, pues, comenzarán nuestros compañeros. Bueno, voy a empezar a hablaros de Survivor, un grupo que seguramente conoceréis por la gran película Rocky, que se llevó en el año 82. Y bueno, en Rocky 3 salió la primera vez la canción que todo el mundo conoce, que es Eye of the Tiger, que está bastante bien, es una canción muy bien hecha. Y nada, esa canción ha sido abanderada de un montón de series de televisión, de un montón de publicidad. Y bueno, no voy a poner ese tema, voy a poner los otros de ellos y voy a contaros un poquito la historia de este gran grupo, que tenía una gran voz. Su cantante y una gran instrumentación en todos sus temas. Así que voy a empezar a hablaros un poquito de ello, ¿vale? A ver, os comento. Este grupo, pues, lo formó Jim Petherick y Frank Sullivan, y la banda, pues eso, alcanzó un éxito muy gordo en los 80, ¿no? Sobre todo por, ya os, como ya os he comentado, por la película Rocky, que Sylvester Stallone fue el que eligió la banda sonora y quiso canciones potentes para su película, y les propuso a estos señores incluir en su película una canción en Rocky 3 y en otra en Rocky 4, ¿no? Que es la que voy a poner hoy, que es Burning Heart, que es un temazo muy gordo y muy potente. Y bueno, pues acasaron en los números 1 en el Billboard por culpa de esta película, ¿no? Que, como todos sabéis, ha sido una de las, no se puede decir trilogía, de las sagas más importante de la historia del cine, ¿no? Y bueno, os voy a contar también un poquito cómo nació este grupo. Este grupo se formó en el 77. Y bueno, era Petherick, que era el cantante de este grupo, que ya os comentaré también historias sobre el vídeo y anécdotas y algunas historias más. Pues este señor era vocalista y guitarrista también, pero previamente estuvo en un grupo que se llamaba Ides of March, y nada, y tocaba sobre todo en pequeños clubs, como empezó todo el mundo, vamos. Tocando música solo y con su guitarra, ¿no? Entonces, pues nada, los chavales, los otros miembros de este grupo, entre ellos Frank Sullivan, que fue el fundador junto con Peterick, lo conoció en uno de los garitos, y nada, viendo cómo cantaba el tío y demás, pues dijo, joder, pues hay que montar algo con este hombre porque es una gran voz, ¿no? Y empezaron a pensar nombres, empezaron a hacer historia, y hasta que consiguieron reunir a cuatro grandes músicos y empezaron a montar algo distinto, llamémoslo. ¿Por qué? Porque la música hasta los 80 más o menos había estado sobre todo muy influenciada lo que ha sido por la música rock and roll de los años 60 y 50, ¿no? ¿Por qué? Porque se establecieron unas bases muy importantes. De hecho, dieron, como os explico, dio mucha versatilidad en simplemente tres acordes de guitarra, ¿no? En hacer infinidad de melodías diferentes, infinidad de composiciones y de todo, ¿no? Entonces, pues ellos querían hacer algo un poco más duro, llamémoslo, un poquito más duro, pero sin dejar de ser comercial. Que de ahí nació el género, pues, el que os he comentado antes, ¿no? El AOR. Y bueno, en el año 81 lanzaron su primer éxito, que fue el Eye of the Tiger, que, como os he dicho, ya salió en la película de Rocky, y también se llevó el Oscar a la mejor canción por este gran tema, ¿no? En el 82 sacaron el Burning Heart, que después lo incluyó Stallone, lo incluyó en Rocky 3, y ese es el tema que os voy a poner ahora. Después os comentaré también cositas sobre todo de los últimos años de ellos, ¿no? De, llamémoslo, de subidas y bajadas del grupo. Porque ha sido un grupo también muy marcado por el tema de los músicos de sesión. Y los músicos de sesión me refiero a, sobre todo a que ellos, aparte de sus propios músicos que tenían, como Dave Bickler, Jimmy Jamison y bueno, algunos más, se llama precisamente como la Jimmy Jamison, como la, bueno, Gina Jamison sería la actriz. Eso es otro tema que ya lo hablaremos en su momento. Y bueno, pues gran cine, sobre todo para entendidos y melómanos. Y bueno, pues tuvieron varios problemas con los músicos de estudio, ¿vale? Después cuando nuestro amigo 13, que le damos aquí las gracias, que nos va a hacer de hoy de técnico de sonido para ponernos los temas, pues cuando nos ponga el temita, después comentaré algunas anécdotas y algunas historias que ocurrieron en este gran grupo. Así que 13, cuando quieras. Collide. Bueno, ¿qué os ha parecido la cancioncita? Pues la verdad es que es muy bien. A ti no te gusta, ¿no? Retro. Es demasiado light para ti, ¿no? Hombre, Survivor es un grupazo, la verdad. Si tiene canciones. No solo esta, pero bueno. Eye of the Tiger, pues. Vamos. Hombre, Eye of the Tiger. Pero Eye of the Tiger es, a ver, es la bandera de este grupo, como de tantos grupos otras, ¿sabes? Sí. Con el CP es el rock and roll, pero sí, es que, pero tiene mil buenas, ¿sabes? Este grupo es un grupo que tiene muy buenas canciones. Lo que pasa es que su corta vida de este grupo, pues hizo a la gente no conocer determinadas cosas. Y ya sabemos lo difícil que es incluir buenas canciones en películas determinadas. Y este es un grupo que la verdad que sus canciones fueron tan buenas que fueron bandas sonoras de muchas películas, como por ejemplo pasó con el The Moment of Truth, que también fue incluida en Karate Kid, que es una película archiconocida, aunque no muy buena, pero una película archiconocida, y también metieron ese tema en esa película, ¿no? En el 84. Y después en el 85 pues ya metieron esta, el Burning Heart, lo metieron en Rocky 4, ¿no? Que todo el mundo recuerda la escena, ¿no? De Stallone conduciendo el coche totalmente abatido por la muerte de Apollo Creed y demás, ¿no? Y bueno, es una canción que la verdad que a mí me gusta mucho por la voz que tiene el tío y sobre todo por la fuerza que tiene la canción, el bajo y la batería, es una batería muy machacante y está bastante bien. A fin de cuentas es AOR, ¿no? Que es de lo que se trata. La retro es que le gusta más la música que le venza, ya vemos la más underground y más dura, ¿no? Sí, ¿retro? Sí. Sí, bro. Un poco más. Pero bueno, de hecho, esta canción fue número uno en Estados Unidos y bueno, tiene varias Survivor que han llegado a número uno. De hecho, bueno, hombre, Eye of the Tiger se recuerda porque, pues bueno, lo de Rocky, luego aparte, pues porque es una canción muy conocida, pero también es que esa canción precisamente consiguió algo que muy pocas han conseguido, que es ser a la vez número uno en Estados Unidos y en Inglaterra, que eso no es fácil, aunque lo parezca. Además de verdad, sí, es complicado, pero bueno, es un grupo, ya te digo, un grupo que duró muy poco, hasta el año más o menos 88, duró más, pero lo que fue como grupo, duró hasta el año 88, con el último disco que se llamaba Too Hot to Sleep, ¿no? Y bueno, ahí ya se sustituyeron los dos músicos por Mickey Carey y Billy Sanayar, que eran dos músicos, que realmente no tocaban las canciones como lo tocaban los anteriores músicos. Entonces, claro, cuando hicieron la gira esta, que hicieron de 10 conciertos, pues la gente quedó bastante decepcionada, porque la voz del tío, pues, la de Peterick, salía por encima de todo y ellos no tocaban realmente igual de bien que los anteriores músicos, ¿no? Que se separaron del grupo por una serie de razones de faldas, llamémosla. Así que no voy a explicarla ahora, porque si no, entonces caemos siempre en lo de siempre, ¿no? Esto parece Santa Bárbara, un programa de música. Y bueno, al final, nada, el grupo se unió muchísimas veces, se volvió a desunir y bueno, al final en el 93 sacaron un Greatest Hits, que está bastante bien, os lo recomiendo que os lo pilléis, porque todas las canciones son de este corte, canciones potentes, canciones con buenos instrumentos, canciones con buena voz, y bueno, a que os guste este tipo de estilo, pues seguramente os molará. Así que bueno, vamos a seguir con la ruleta de la fortuna y ahora le toca a Retro a ver qué nos pone. Y le daré yo mi opinión. ¿Mí? Claro, claro. Se va a poner mismo. El anti-AOR, además. Muy bien, muy bien. Esto no, mola, venga, dime. Más que nada es por eso, ¿no? Porque el punk está considerado como eso, ¿no? Como un movimiento que salió en contra de lo que había evolucionado el rock al final de los 70 y los 80, ¿no? El AOR. Y pues, ¿qué mejor grupo va a empezar que uno de los más importantes que salió de Inglaterra en los años 70? The Clash. Por el legendario Strummer. Bueno, también contaba con Mick Jones, Topper Hedon, Paul Simonon, bajista. Era uno de los sex symbols del punk, por todas mis amigas, sin duda. Bueno, pues, ¿qué deciros de ellos? No fue una de las varias corrientes del punk que salieron, ¿no? Pues el americano con los Ramones, que era muy sencillo, rápido, ¿no? Pues y los Sex Pistols, ¿no? Que eran todo lo contrario, un poco que era destructivo, ¿no? Digamos. Pues entre medias de eso estaba The Clash, ¿no? Tenía más reminiscencias del rock clásico también, de los 50 o 60, incluso ska, o sea, incluía música más diversa, ¿no? Y sobre todo la diferencia es que la temática de las letras era totalmente diferente, ¿no? Estaba más orientada hacia política, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, que no es exactamente así, pero sí, algunas canciones sí que... Qué reivindicativo. Estaban... Sí. ¿Qué deciros de ellos, de sus inicios? Pues se crearon en Londres, ¿no? En el año 74. Y pues... Fue que Mick Jones y Paul Simon, que ya tenían una banda de punk en 75, así, en los inicios, pues una vez vieron a actuar a Joe Strummer con su grupo de rhythm and blues que se llamaba los 101ers, los 101, básicamente. Y... Les, no les gustaba el grupo, pero les gustó tanto como su forma de actuar que decidieron ficharle instantáneamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues se fue evolucionando, ya se convirtió en una formación más o menos estable, aunque la batería fue cambiando durante varios años, problemas entre ellos y cosas. Su primer concierto dieron en el año 76, teloneando a los Sex Pistols, y a raíz de eso... La CBS decidió ficharles firmando un contrato de nada más y nada menos 100.000 libras. Todo, pues el punk en Inglaterra era una moda... Mucha gente dice que justamente en el momento que el punk se hizo famoso, al poco de nacer ya era vendían miles de copias. ¿En contrario del rock and roll, por ejemplo? Sí, o sea, fue un éxito, por ejemplo, de los Sex Pistols totalmente desmesurado que nadie se podía esperar, ¿no? Que una banda tan... agradable, por decirlo de alguna forma, pues llegar a tener sí, sí. un éxito tan tal. Y pues el resultado de del contrato fue el primer disco de The Clash, que se llama igual que el grupo, que es, bueno, ¿qué fue el primero, el London Calling retro? Más, no, es el tercero. Fue el tercero. De acuerdo, es más un disco de punk clásico, no incluye tantos estilos como puede incluir el London Calling, ¿no? Que es el disco más famoso de The Clash, y que por ejemplo Ronnie Stones dice que es el mejor disco de los 80, que es del año 79, pero bueno, son cuestiones. No, el mejor, y que está yo creo que está entre los 5, ¿no? Mejores de la historia. Y está entre los mejores, sí, seguro. Entre los 10 mejores de la historia está el disco, creo que es el octavo o algo así. Sí, sí. Pues... El tema que vamos a poner es de... disco, Spanish London Calling, ¿no? y lo he elegido por la relación que tiene con nuestro país, ¿no? Y con la guerra civil española. También habla de Lorca y de otras cosas, ¿no? Y esto viene pues por la relación que tenía Joe Strummer con España, que le encantaba. Siempre que, bueno, tuvo relaciones con los grupos de Granada, sobre todo con 091, los que produjo uno de sus discos. Y a raíz de esa relación, pues con los grupos de aquí, pues fue conocer la historia y le encantaba Granada, y una persona que era un apasionado de Lorca. Además, justamente ahora acaban de estrenar un documental sobre su vida que se llama El futuro no está escrito. Os recomiendo que vayáis a verlo, porque ellos realmente era una figura muy curiosa, con una mentalidad muy culta, muy fértil y... Arte culto, porque era hijo de, creo que era hijo de diplomáticos. O sea, que se había criado en diferentes países y demás, el tío tenía una cultura. Pues también era una persona muy inquieta, quería conocer, y que, pues eso, no se centró solo en tocar punk, rock. Estaba de todo, reggae, ska, dub, incluso pop que hay así, con rock and roll de toda la vida, rockabilly, rhythm and blues. Bueno, yo creo que ya un poco más se puede decir de esta grandísima banda, y vamos a directamente a la canción, ¿no? Exactamente, España, vámonos, 13. Spanish songs in Andalusia, the shooting sights in the days of 39. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in quiero ir bendito. Yo te cuero, oh my corazón. Yo te quiero ir bendito. Yo te cuero, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it for Mockingbird. Hombre, sin duda un grupo muy importante de la historia, que duró 10 años y que la verdad que tiene buenas canciones. A mí esta canción Reto me gusta mucho, porque el disco de Clash la verdad que está muy bien hecho todos los temas, ¿eh? Es que por eso yo pienso que están buenos. ¿Tú cómo lo ves? Es muy variado, incluye diversos tiros tal, entonces... Y está muy muy bien hecho. Muy bien. Luego tiene un sonido, a mí me gusta, poco detalles. Me gusta mucho el sonido que tiene. Sí. No, aparte en esta canción que es un poco cachonda, ¿no? Porque está mezclando todo el rato palabras en español y pues tampoco mola, mola. Nada, porque no está bien pronunciada. Y bueno, esto también viene de los inicios de Clash. Bueno, que vivían unos cuatros en lo que era más Inglaterra, como gente que era la, un par de gas y un de España. Entonces, pues de ahí viene la relación también tal de con España y de las mujeres, seguro, te lo aseguro, Retro. también porque eso me porque como era más, como era, ya te digo, a mí canciones que me gustan, pues, mucho de ellos también. Retro, di cuál te gusta, cuál es la canción que más te gusta de este grupo. Probablemente alguna del primer disco, o Garage Land, se me viene a la cabeza, que es muy bonita. Ya hablábamos sobre los grupos que salen de los garajes. Y... A mí me gustan varias. El White Riot, el Tommy Gunn, ¿sabes? Hay algunas canciones, el Complete Control. Algunos temas de esos están bastante bien. Fue el primer bien. Single que sacaron. Sí. Y bueno, es un grupo también facilito, ¿eh? También tocan facilito, no me refiero a las melodías. Son melodías facilitas, no es un grupo un poco muy enrevesado. ¿No, Retro? ¿Cómo lo ves? No, es punk, ¿no? O sea que es claro. Eso es lo que se trata, el punk, una sencillez, ¿no? Del rock and roll también, sencillos. Esta gente también fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock en el año 2003. Y un año más tarde se incluyó también en una lista también que tiene la revista Rolling Stone, que se llama The Immortals, ¿vale? Los Inmortales, y ellos ocupan el número 30. O sea, que quiere decir que la verdad, como ha dicho Retro, es uno de los grandes grupos de la música punk. Y bueno, está ahí como uno de los, llamémoslo, de los patrones a seguir, ¿no? Para hacer punk. Así que ahora mismo esto que hay de Avril Lavigne, toda esta mierda, no, con todo mi respeto, ¿eh? No es igual, ¿vale? Como habéis comprobado. Esto es punk, en estado puro, y lo auténtico que hay ahora, pues es. Hay mucha historia popera. Claro, sucedáneo, lo has dicho perfecto. Sí, hay mucha historia popera metida por medio y mucha historia. Así que si queréis escuchar punk puro, os aconsejo siempre que empecéis por The Clash, porque es un grupo referente, ¿vale? Así que bueno, si no tenéis más nada que decir de The Clash, que ya otro día le podemos dedicar también un programa. Ah, bueno, sí, una cosilla quería comentaros. Si queréis informar sobre la historia de Joe Strummer, aquí en España hay un post en el foro de Punk Rock, que es uno de los España, yo creo, millones de páginas con comentarios de gente que habla directamente sobre las vivencias que tuvieron ellos con Joe Strummer. Es un testimonio de primera mano que es muy interesante leer y está muy bien contado. Además, quiero que os paséis por el foro de Punk Rock y le echéis un ojo, realmente merece la pena. Y para los que os guste también otro tipo de corriente, seguramente habrá también sexo, así que también leerlo, que seguro flipará por eso. Porque como ha dicho Retro, sex symbol total este tío. Bueno, entre que Survivor con Gina Jameson y esto, vamos a acabar todos muy mal, ¿eh? Sí, bueno, sí, es lo que tiene. Siempre se habla de lo mismo porque siempre es lo mismo, así que... Bueno, seguimos con la historia de la musiquita. Vámonos contigo, Clemenza, cuéntanos a poner esas mujeres que has traído hoy. Pues, a ver qué pasa. Yo he seleccionado dos mujeres, la verdad, bastante diferentes, y la primera va a ser Alana Miles, que es una cantante canadiense que nació en 1958, y bueno, desde pequeña ya empezó a destacar un poco porque escribía canciones. Pues salía al jardín, ¿no?, cuando estaba su madre haciendo la comida, y se ponía a componer canciones, y bueno, ya vieron que tenía potencial la chica. Sí que me gustaría desmentir algo, que hay mucha gente que cuenta esta historia, pues de que esta mujer se vendió un caballo que tenían en su finca para poderse comprar una guitarra, por mil historias. Esto es mentira, o sea, esto lo hemos contado nosotros de Bruce Springsteen, de muchos pues grandes cantantes, pues que han tenido problemas, han salido de bueno, no de la pobreza, ¿no?, pero de una situación más miserable o más difícil, ¿no? Y no, esta chica era de familia adinerada, esta chica no tenía ningún problema, y esto pues no es verdad. Simplemente pues siguió una trayectoria hasta que a los 18 años se encontró con un músico, ¿no?, bueno, un guitarrista, se llamaba Christopher Ward, con el que formó una banda, y empezaron a tocar pues versiones, más que nada, de canciones de la gran Aretha Franklin, de Pretenders, y bueno, muy diversos grupos. Y al principio, pues, bueno, no tenían un gran repertorio, tenían sus canciones propias, y no les contrataban, hasta que, como decimos aquí en el mundillo del gaming, ¿no?, o bueno, solemos decir entre nosotros lo de tramear, pues ella consiguió tramear a varios, bueno, varios personajes de la época, que para conseguir que le dejaran hacer algún concierto. Y les dijo que las canciones, muchas de las canciones que ellos tenían, que eran propias, pues no, eran versiones de otros grupos famosos y demás. Y al final pues tragaron y pensaban que realmente estaba versionando canciones de otros cuando las canciones eran suyas. Y bueno, pues consiguió que el grupo se subiera a un escenario, que empezaran los conciertos, que empezaran las giras y demás. Y ya por fin pues empezó a verse ya un grupo en condiciones. Y bueno, la canción que hemos seleccionado, Black Velvet, es una de las mejores canciones sin duda de los 80, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, por lo menos Retro, o sea, bueno, Retro no sé, pero Leyen la conoce y está de acuerdo, seguro. Y bueno, o sea, yo te voy a decir una cosa, Clemenza, Dime, este fue el primer vinilo que me compré yo, solo. Bueno, muy bien, entonces, muy bien. Ya se me han puesto los vellos de punta. Own it. Uno tiene su corazón. en el fondo. Hombre, bueno, menos mal, pues, retro, pues, creíamos que estabas hecho de hierro. ¿Cómo se dice? Cemento armado, ¿no? Como dices aquí en Andalucía. Madre bueno, mía, pues, sí señora, no pues, sí, pues... Pues efectivamente es una canción que es muy buena. Es de hecho, como curiosidad, pues bueno, está dedicada a la vida y a la carrera de Elvis. De hecho habla del Mississippi, de Memphis, bueno, de todo, de tu pelo, todo un clásico. ¿De dónde nació? Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, a mí me parece que esta chica tiene más sencillos que llegaron alto, pero bueno, este es probablemente el mejor con el que triunfó. Llegó al número uno en Canadá. Tardaron años en conseguir superar el récord que hizo esta chica en Canadá de copias vendidas con esta canción. De hecho, aún hoy en día parece que sigue haciendo cosas, y me parece que el año que viene, en el 2000... Bueno, este año ya creo que es, en el 2008, si no ha salido ya, estará para salir el último disco, que se llama así como esta canción, Black Velvet, en el que incluye varias canciones, y además de estas canciones, pues una bueno, reedición de esta canción. Así que bueno, sin más, os dejamos con Terciopelo Negro, ¿no? Con Black Velvet, y que lo disfrutéis. We'll be right back. Qué gran tema, señor. Qué gran tema, chaval. A mí es que me encanta, ¿eh? ¿A ustedes qué os parece? De verdad que sí. Es que yo hace bastante tiempo. Además, ahora sabiendo que, sobre todo, que le gusta retro incluso, y que retro tiene un lado humano, ¿no? Ya, bueno, esto es... Sí, sí, ha sido todo un... un hallazgo, ¿no? Descubrir que retro tiene su alma y todo. Sí, sí. Eso no pasa. Sí, señor. Bueno, pues sí, a ver, os comento una curiosidad que no has comentado, Clemenza. ¿Tú sabes por qué esta canción se llama Black Velvet? Pues pregunta. No, ahí me entonces pillas. Responda otra vez. Venga, pues ahí a me ver. Pillas. Esta canción se llama Black Velvet porque tú sabes que el material favorito de Elvis Presley era el terciopelo. Ah, el terciopelo, sí. Pero no, tu no casa pensaba que la era... tenía casi toda forrada de las paredes, o sea, lo que era un sofá y todo. En verano se tendría que casar el hombre. Pues de terciopelo a piñón. Le gustaba muchísimo. Y después ya, bueno, ya sabéis que en la época, ya cuando cumplió los 30, empezó a ponerse estas ropas súper estrambóticas, ¿no? Sí, que sí, se ponía. Sí. Que es la que llevan todo el mundo en Las Vegas actualmente, ¿no? Todos los que imitan a Elvis y eso siempre cogen la ropa de su última época, ¿no? Antes de que muriera el pobre. Y la y más, bueno, característica. Pues, el terciopelo le encantaba. O sea, de hecho, casi todos sus Cadillacs que tenía, la gran colección que tenía, llegó a tener 300, pues tenía todo forrado de terciopelo. Le encantaba el material, porque decía que era súper suave tocarlo y demás. Y bueno, también quería comentaros otra cosa. Esta canción, si os habéis dado cuenta, para los que no sepáis, el principio sobre todo, lo que pasa es que está muy bien, tío, es que esta canción está muy bien hecha, porque es blues, total, al principio, pero después sí se mete un poco más... Retro, ¿qué tipo de música le podemos decir a lo que es el estribillo? ¿Qué tipo de música se le puede decir? Que no es blues el estribillo. ¿Cómo es más la podemos ya tirando llamar? A la ahor, sí, un poquillo, pero bueno. Sí, exacto, más ahor, no sé, exacto, sí. Más ahor un poquito, la verdad, pero que tiene sí. Tiene un toque un poco más heavy, así del pelín. Sí. Es una mezcla, sí. Y me gusta muchísimo, sobre todo, cómo empieza la canción, como susurrando, ¿no? La voz susurrando, sí, sin darle la fuerza a la voz que ella tiene realmente, ¿no? Que ya la da en el estribillo y a partir de la segunda parte, ¿no? Si os fijáis, empieza susurrando, donde dice Mississippi, es precioso, tiene una voz esta mujer, sí, increíble. A mí de hecho, canción, te iba a comentar eso. Te iba a comentar, sí, que cuéntame. En el estribillo, la voz, a mí me recuerda un poquito, igual es por la voz un poco rasgada que consigue, ¿no? Exacto. Lo que sea. Pues me recuerda un poquito a algunas canciones de Bonnie Tyler. Sí, tienes razón. Ese tipo de entonación, sí, sí, de voz rasgada, sí. Claro, Bonnie Tyler fue una referencia en ese tipo de voz en los 80, porque la verdad es que esa mujer cantaba de maravilla, ¿no? Tenía una voz súper, súper impresionante, ¿no? Muy característica, cualquier canción, sí. Cualquier canción la hacía grande, ¿no? Gracias a su gran y potente voz, ¿no? Y bueno, ya tenéis. Ya hablaremos otro día de ella bien, porque es una mujer que tiene temazos también. Y la verdad es que es una de las Exacto. grandes también. Y bueno, me ha gustado mucho, Clemenza, que hayas hablado hoy de Alana Miles, porque la verdad que, ya te digo, como te comenté antes, me parece una de las grandes canciones de los 80, sin duda, porque aparte es un poco revival, ¿no? Le mete ahí todo blues, tío, el principio, está muy bien hecha la canción, una instrumentación perfecta, sin ser ese blues tan tosco antiguo, es mucho más, sí, sí, mucho sí. más actual, muy bien tocado, muy bien interpretado por ella y sobre todo que habla del rey, ¿no? Que para mí el rey pues es el rey, ¿no? Como para todo debe ser. Es una canción es así. Que es un ejemplo de coger música antigua y renovarla un poco, digámoslo así, ¿no? Y convertirla en algo más moderno, pero bueno, ¿sabes? Sí, sí, es impresionante. Bueno, pues ya os comentaré también otro día que pondré alguna canción más de Alana Miles, que tiene varias, ¿eh? Tiene varias y algunas muy buenas. Yo os comentaré también otras anécdotas, porque si no, como siempre, se nos acaba el tiempo, ya quedan solo Eso 15 es. Minutitos por delante y hay que hablar de más cosas, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Alana Miles, porque a mí me encanta. Y bueno, vamos a seguir hablando de Aor, ¿vale? Que es el archienemigo de retro. Así que vamos a seguir dándole caña. No, pero este grupo tiene buenas canciones, retro lo sabe. Vamos a hablar de Scorpion, ¿vale? Ahora, es un grupo súper conocido. Y, bueno, Aor ha hecho mucho, sobre todo en su última época. Pero es una banda formada en hard rock, ¿no? Pues como la gente que entiende un poquito de música sabe. Y bueno, pues fue una banda formada en Hanover en el 65. Y bueno, es famosa por, ya sabéis, ¿no? Las canciones mítica, ¿no? El Dust in the Wind, ¿no? La versión esta que tiene, el Wind on Chain, el Still Loving You y el Rock You Like a Hurricane, bueno, muchos temas, ¿no? Es un grupo que realmente a mí me encanta, tío, porque es que tiene multitud de discos, ¿sabes? Es un grupo que ha trabajado mucho. Y a mí un grupo que consigue sobreponerse a las vicisitudes, ¿no? De la historia de la música, porque todos los grupos que han ido iban en contra de la historia, ¿no? Ya lo así, porque claro, los años van pasando y tú sacas un éxito y quieren, el público que te sigue, quieres que saques otro éxito. Y ahí está lo difícil, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Y sobre todo acertadamente, lo difícil no es llegar, es mantenerse, ¿no? Y es un grupo que se ha mantenido. Se ha mantenido y sobre todo al final por éxitos comerciales. Porque es una de las cosas que le pasó a Ross, ¿no? Que al cantante que al final pues, también le jodió un poco, ¿no? Que todo se fue comercializando, ¿no? Todas las canciones de Scorpion. Pero la verdad que es un grupo que tiene muchísima calidad. El cantante tiene una calidad enorme y los músicos tienen una calidad enorme. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Este grupo, ya os he dicho, empezó en el 65. Y lo formó Rudolf Schenker, que en verdad era el guitarrista del grupo, pero lo que pasa es que en el 69 ya metió a los miembros definitivos, ¿no? Que fueron Michael Schenker, el hermano, y Klaus Main. Y después, pues nada, se integraron en la banda al bajista Francis Backhall, espero que se pronuncie así, Uli John Roth, el guitarra y cantante también, y Jürgen Rosendahl a la batería, ¿no? Ellos al principio empezaron de teloneros de un grupo que se llamaba UFO. No sé si lo conocéis, yo no lo conozco ese grupo, supongo que Retro lo mejor puede conocerlo, el que sabe más de grupos underground que yo. Pues empezaron de telonero. Reto, ¿tú has escuchado ese grupo, UFO? Ya, alguna vez, pero no tengo ningún disco. Muy bien. Pues eso, ¿eh? Sabía que lo había escuchado. Yo no lo escuché ese grupo, bueno, y empezaron de teloneros de ellos, ¿no? Y después, pues sacaron el primer disco, ¿no? Que fue un sonido muy simple, pero un sonido sobre todo que daba un poquito de evolución, ¿no? A la creada, ¿no? Que se llamaba Lonesome Crow. Ese disco, pues la verdad que no mucho en lo que fue la gente, ¿no? Y todavía ahí, ¿no? El fenómeno fan no lo tuvieron muy muy arraigado este grupo. Y después, pues nada, tío, dentro de un par de años, pues sacaron un disco que se llamaba el Intrense, que fue un discazo. Ahí ya fue el primer trabajo musical consagrado de Scorpion. O sea, fue un disco muy bueno, con unas guitarras eléctricas increíble, ¿sabes? Increíble, con unas melodías vocales buenísimas, y ya empezaron a hacer un poquito entre hard rock y el AOR, ¿no? El que hemos hablado antes. Y ahí, bueno, tenían temas muy representativos como el Dark Lady, el Robot Man, Evening Wind, bueno, tenían muchísimos discos, muchísimas canciones, perdón, buenas, ¿no? Y bueno, ya pegamos un salto porque quiero comentaros una anécdota muy buena. En el 76 hicieron un disco que se llamaba Virgin Killer, ¿vale? La Virgen Asesina, que tuvo bastante mal rollo, ¿no? El tema de censura, porque salía una niña desnuda. La verdad que se pasaron un poco estos escorpiones, ¿no? Meter una niña desnuda en... La Virgen, el asesino de virgen. Asesino virginal, ¿no? ¿Será, no? ¿Pedro? El asesino de vírgenes. El asesino de vírgenes. Joder, chaval. Bueno, pues peor me lo pones. Peor me lo pones, porque váyatela. Bueno, pues eso, y salió en la portada, ¿no? Una chiquilla desnuda, y bueno, pues la verdad que obviamente, y de hecho que si saliera hoy, espero que lo hicieran, no se podía poner eso, ¿no? A los Beatles le censuraron el álbum blanco porque salieron todos desnudos, pero aquí salía una niña. Joder, o sea, sí. Prefiero ver a John Lennon desnudo que a un niño chiquilla, por Dios, ¿sabes? Como el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, que también se lo... Sí, tío, yo no sé por qué las bandas de rock tienen tanto afán exhibicionista, tío, no lo entiendo, tronco. O sea, ya conformarse con lo que hacéis, ¿no? No tenéis que hacer esto, tronco. No sois Gina Jameson, ¿no? Como hemos hablado antes. Joder, cada uno que haga lo que sabe hacer y ya está, ¿no? Bueno, pues eso, entonces al final pues reemplazaron la portada, obviamente, por la imagen de la banda, ¿no? Del grupo. Después, Scorpions ha sido totalmente marcado por las giras, porque ha sido uno de los grupos que giras más bestias ha hecho, ¿no? En la historia de la música. Perdón. Ha tenido giras impresionantes por Europa, muy gordas, que yo, la verdad, me quedé una vez ahí que casi consigo entrada para uno de los conciertos, y sin embargo mi cuñado fue y yo no, y le odio desde entonces. Y bueno, pues no pude ir a ese concierto, pero la verdad que han tenido conciertos alucinantes. Entre ellos, uno muy importante, que también dio paso a un disco posterior, que se llamó, la gira durante Japón, se llamaba Tokyo Tapes, el disco. Ese disco es un directo alucinante. O sea, todos los mejores temas de todos los conciertos que hicieron por Asia, pues los metieron en ese disco, ¿no? Y la verdad que es impresionante. A partir de ese disco, ya os he dicho que empezaron, sobre todo de ese disco, perdón, no, de esa gira, empezaron ya a comercializarse, pero en plan Uber, ¿no? Como decimos nosotros, total, porque veían que, claro, las idas y venidas, lo que os he dicho, ¿no? Las idas y venidas de la historia de la música conlleva eso, ¿no? De tener que estar ahí, y para estar ahí hay que a veces que agachar un poquito la cabeza y hacer determinadas cosas aconsejadas por un productor, por un manager o por determinadas críticas en periódicos, revistas y movidas, ¿no? Y eso realmente es lo que alarga una banda, si consigues agachar la cabeza, y en otros casos, pues consigue que la banda tenga poca durabilidad, como ha pasado con The Clash, como ha pasado con el grupo que os he comentado antes, con Survivor, y como pasa con muchos grupos. La corta durabilidad de un grupo realmente, o por problemas internos, que la gente deja de gustarle la música que hace, o porque realmente no sabes encauzar tu música a realmente siempre tener la misma cantidad, perdón, de adeptos, ¿no? Llamémoslo así, si habláramos de sectas. Pues eso, ¿no? El tema de la música final son los fans, los que eligen, y es así, ¿no? Entonces empezaron a hacer cosas más comerciales. Versiones como la que os he dicho, la de Dust in the Wind, ¿no? Que es un temazo y bueno, que está súper bien cantada y demás, ¿no? Y bueno, pues nada, Ross empezó a cabrearse con el tema de que empezaban a estar ya cada vez más comercializado, y bueno, ya empezaron a hacer conciertos en América, en el Festival de Cleveland, que en el 79, que fue un pedazo de festival bastante gordo, y bueno, pues al final de ahí se fueron dos militantes del grupo, ¿no? Uno es Matías Jabs, Matías Jabs fue el que vino. Se fue Ross, se piró, y se fue Michael Schenker. Y volvieron otros dos, Matías Jabs y el otro miembro, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Pues, yo te digo, vinieron los dos, y a partir de ahí ya Scorpion empezó a declinarse un poquito. Pero fíjate, se declinaron, pero han llegado más o menos hasta 2004 haciendo discos, ¿eh? Es un grupo que tiene más o menos, si no creo recordar mal, de 17 discos para arriba. Sin contar los Greatest Hits y contar los The Best y el Acústica, me parece uno de los grandes discos de este grupo, porque está muy bien hecho el acústico. Y bueno, la canción que voy a poner de ellos hoy es lo que para mí y para muchísimos críticos es la mejor balada rock, llamémosla, de la historia, ¿no? Es un poquito más comercial, pero suelen decir eso, ¿no? Que es el Still Loving You, pero voy a poner el Still Loving You del disco Acústica, para que veáis que en directo ellos, ¿no? No, a ver, el Still Loving You del disco suena a que te cagas, es simplemente impresionante. Todo, ¿no? Instrumentación, voz, efectos y toda la movida que se hace en un estudio, suena muy bien, pero voy a poneros el del disco Acústica para que veáis que suena muy bien, que suena muy bien tocado, muy bien cantado, sin tener que pegar esos gritos que ha pegado el tío en el disco, increíblemente bien. Así que os lo voy a poner, a ver si os gusta, y quizás no lo hayáis escuchado, ¿no? Porque es de otro disco, no es la versión original. Así que 13, dale. Still loving you, Lisboa. time, and it's time to make you love again. I will be there, I will be there. Love, only love, can bring make you love someday. We'll be right back. Bueno, la canción, como veis, ha durado 6 minutos y bueno, ya la próxima vez, pues cuando pongamos un tema así, intentaremos acortarlo un poquito, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro amigo 13 no lo sabía y ha sido culpa, mía culpa. Bueno, esta canción, ya la habéis escuchado, ya os he dicho, es la versión normal que todo el mundo ha escuchado, pero esta canción, pues como habéis visto, está bastante bien en directo y es acústica, ¿no? Y si veis, también tenéis elementos de cuerda, ¿no? Como violines y demás, que suenan muy bonitas. ¿Qué os parece, Clemencia y Retro? ¿Os ha gustado esta versión? ¿La habéis escuchado antes? Yo esta versión no la había oído. Pero sí, está muy bien. A mí... No, tampoco la había oído. A mí probablemente la balada que más me guste de Scorpions es Winds of Change. Pero bueno, que esa también es muy, muy buena. Sí, es muy buena. Aparte por el tema, ¿no? El tema que habla, ¿no? El tema social del que habla... El Wind on Chain está bastante bastante bien. Y bueno, esta canción, sí, ya os he comentado, ¿no? Para muchos críticos es de las mejores baladas rock de la historia, ¿no? Como habéis visto, una calidad enorme, ¿no? Tanto en voz como en instrumentación. Y a mí me recuerda mucho, no sé si la habréis escuchado también, sobre todo en cómo está estructurada la canción, en cuestión de hacer la acústica, ¿no? De cómo han pasado la canción rock a acústica. Entonces, me recuerda mucho al Nothing is Modest que hacen Metallica en una versión instrumental que hacen en un concierto, que meten cuerda y meten historia de instrumentos de música clásica, que queda increíble, increíble. Otro día cuando hablemos de Metallica, hablemos hasta el disco Black, por supuesto, porque tenemos la misma forma de pensar generalmente, todos los que nos ha gustado Metallica, ¿no? Tenemos la misma forma de pensar, ¿no? Que hasta el disco Black eran hombres, llamémoslo así. Y bueno, pues otro día pondremos ese tema que es increíblemente bueno, el Nothing Else Matters, en esa versión. Así que bueno, como ya se nos acaba el tiempo, como siempre, Clemenza, comenta el tema que vayas a poner ahora y ya dejamos a la audiencia, después de la despedida, con el tema tuyo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, yo había seleccionado una canción de Patti Smith, que es, para los que no la conozcáis, una cantante y poetisa americana que nació en 1946 y bueno, saltó a la fama un poquito a mediados de los 70, ¿no? Con el movimiento punk, que fue pues una de los personajes más influyentes de este movimiento, yo creo. Y aportó a esta música, siendo una mujer como ella era muy inteligente, ¿no? Pues un punto de vista un poco más feminista. Y bueno, pues era una mujer un poco, un tanto especial, ¿no? Un poco característica ella, porque frente a lo que en aquel momento era el movimiento disco, que empezaba ya su época de ebullición, ¿no? Que ya estaba por todos lados. Pues ella era una mujer que no tenía una apariencia nada femenina, o sea, era pues muy dejada, muy, no sé, vestía muchas veces como un hombre, o sea, no, iba en contra de la sociedad, de la evolución de la sociedad de aquella época, ¿no? De las mujeres en aquella época. Y bueno, eso también la caracterizó mucho. Y bueno, la canción que hemos elegido de esta señorita, ¿no? De Patti Smith, pues es una canción que se llama Because the Night, que ha sido pues una de sus canciones más conocidas, probablemente está incluida en su disco más vendido, el más famosillo, vamos. Y bueno, ha sido versionada por un montón de gente, incluso hay una traducción al castellano, una versión en castellano de la que hablamos, no sé si te acuerdas, Leyen, de los Taures Zurdos, sí, ¿no? De los hermanos Aurora y Manuel Beltrán. Y bueno, pues como curiosidad también, esta canción no es de extrañar la calidad que tiene, porque aparte de haber sido escrita por Patti Smith, que es una gran poetisa, que incluso está reconocida, esta chica vivió en Francia y se le ha considerado, bueno, tiene premios de, bueno, en Francia de vamos, que la reconocen como literaria, vamos, esta chica. Y es, aparte de estar escrita por ella, que es muy buena componiendo, y, o por lo menos escribiendo, vamos, está también coescrita por Bruce Springsteen, ahí es nada. Entonces, bueno, la verdad es que Pues no queda mucho tiempo, así que me gustaría decir alguna cosilla más, pero bueno, vamos a dejaros con la canción Because the Night, que seguro que la habéis oído y la conocéis de sobra, y bueno, que la disfrutéis. Y bueno, no te preocupes, Clemenza, ya ahora realizaremos la despedida. Como siempre, gracias a Radio Design nos dejan siempre un margen de tiempo para poder explayarnos un poquito, y te preocupes porque no, gracias a Dios nos dejan hacer lo que queremos, y eso siempre es grato. Lo que yo quería decir es, bueno, primero dar las gracias a 13, ¿no? 13.500, que nos ha hecho hoy las labores de técnico de sonido para el programa. Este ha sido nuestro primer programa en directo, así que gracias. Échame las culpas a mí y ya está, que sé que yo el programa. Y bueno, pues espero que os siga gustando el programa, ¿no? Porque siempre lo hacemos totalmente de cara a que tengamos más cultura todos en general, a aprender nosotros mismos y que aprendan los demás. Y espero que siempre nos sigáis escuchando, ¿no? Que queremos seguir realizando el programa, y ahora hemos dado el salto directo a ver qué tal va saliendo. Antes de acabar y dejaros con el Because the Night, voy a ayudar a Clemenza a que termine de contar su movida de Patti Smith, ya que por ejemplo es sobre todo una gran defensora del gran poeta este, Clemenza, ¿cómo era? El francés. Que era tan importante. ¿Te acuerdas el nombre? Pues ahora... Te pillo, ¿no? Me he quedado en blanco. Pues es una gran defensora de la poesía de este hombre en Estados Unidos, ¿vale? Ya os comentaré el nombre en otro programa, cuando me acuerde. Os comentaré el nombre de este poeta. Es un poeta, la verdad, que bastante... Pues, es underground en América, pero en Francia es todo un icono, ¿no? En poesía. Y bueno, esta mujer también es pintora y escultora, y vive en Mallorca hoy por hoy. ¿Vale? Para los que no lo sepan, para los mallorquines, si queréis ver una exposición de la gran Patti Smith, podéis ir a verla, ¿vale? Porque en España mucho retro, ¿no? Muchos artistas de la era punk y de la era rock han decidido España como su lugar de residencia, porque aquí se ve muy bien. Y bueno, pues nada más, ¿no? Vamos a acabar con el programa, os dejamos con el... Dime, Clemenza. Como último comentario, que no lo puedo decir, esta mujer, bueno, no solo ha hecho punk, sino que también mucho rock and roll, evidentemente, y es tanto y tan bueno el rock and roll que ha hecho, que está incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. Por supuesto, intentamos, además, todos los artistas que ponemos, intentamos que sean de ese palo, ¿no? De que estén incluidos entre uno de los grandes de la historia, ¿no? Porque lo que contamos es eso, ¿no? La historia del rock and roll, la historia de la música en general, no solo rock, ¿no? Porque hablamos de todos los géneros, sino contada desde sus protagonistas, ¿no? Desde sus pioneros. Entonces, como ha comentado Retro, ¿no? Clash, por ejemplo, pionero total en el tema del punk, y esta mujer pionera totalmente en el mismo género, pero en su espacio, ¿no? Llamémoslo así. Así que bueno, chicos, sí, esto ha sido Nice to Rock You, y esperamos que el próximo domingo estéis ahí. Y nada, un saludo a todos, hasta luego Reto, hasta luego Clemenza, muchas gracias 13, adiós. Y os dejamos con el Because the Night. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.